no me hables de amor. Sabes que no puedo darte el corazón. La luna me ilumina mucho más que el sol. Buscas en el...